Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Bienvenidos sean todos ustedes, todos los que nos están escuchando en estos momentos, están escuchando Radio Universidad Veracruzana. Yo soy Citlali Aguilera y los saludo con mucho cariño. Hoy en la capital del estado de Veracruz amaneció con neblina y la verdad a veces la neblina parece que borra a la ciudad y la vuelve a dibujar sobre el mediodía, porque ya ahora que son las 10:03, está saliendo más o menos el sol. Pues a mí me toca estar al frente de la ensalada, pero quiero comentarles que hay un equipo grande de colaboradores que trabajan desde la cocina de la ensalada para que ustedes puedan tener conocimientos y tener contenidos relevantes de su interés. Y estoy hablando de Sol, de Antulio, de Daniela, de Lupita, de Miriam, de Sari, de Marisol, Alan y Elidet, que gracias a ellos esta ensalada puede salir adelante y estar siempre condimentada con nuevos invitados y contenidos. Esto es La Ensalada, un programa de Radio Universidad Veracruzana preocupado y ocupado sobre todo por temas de sustentabilidad que no solamente tienen que ver con el lado biológico, tienen que ver con la economía, con la política, con la educación, con lo social. Y en esta ocasión vamos a ver de qué va nuestra ensalada. Estamos al 817-5115 y en el WhatsApp 2281-040477. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Está en el estudio de la ensalada la doctora Vianey Torres. Ella es especialista en validación científica de plantas medicinales. ¿Cómo estás, Vianey? Buenos días, doctora. Muy buenos días, Islali. Mucho gusto y muy agrado. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Y además no vienes sola, vienes con una estudiante también de la Facultad de Biología. Ella es Carla Hernández. ¿Cómo estás, Carla? Hola, Citlali, mucho gusto de estar aquí. Gracias por la invitación y pues estoy muy bien, me da mucho gusto estar aquí. Oye, y en la sección Conciencia, que más adelante la van a escuchar todos ustedes, nos hablarás sobre tu trabajo de investigación. Sí, bueno, como tú lo dijiste, la doctora es experta pues en la validación científica de las plantas, bueno, de la medicina tradicional, y pues vamos a hablar un poquito sobre algo de lo que hemos hecho con referente al tema, y bueno, entre esos, pues mi trabajo. Perfecto, muchas gracias. Se encuentra con nosotros también una persona que admiro yo mucho, que es el maestro Agustín del Moral. Él es escritor y editor y nos compartirá literatura relevante sobre agricultura, campo y comida. Agustín, buenos días. Buenos días, Citlali. Un gusto estar aquí y compartir la mesa con las compañeras y muchas gracias por la invitación. Por fin se nos hizo que estuvieras acá. Por fin, después de tanto tiempo. Sí, muy bien. Sí. Y bueno, muy a propósito de que acaba de terminar la FILU y todavía seguimos celebrando, festejando, que tenemos no solamente hojas de lechuga y hojas de acelga, sino hojas de libros que nos llevan hacia otros lugares. También tendremos una sección que nos fascina, que está a cargo de Lupita, que está atrás de ese Facebook Live, Lupita, estudiante de QFB, que se llama La Radiografía, que es una colaboración con el Poder del Consumidor, y en esta ocasión vamos a analizar a un aderezo que es muy común en nuestras alacenas. A veces así pedimos el esquite y el elote con ese aderezo. En la sección Ya Llegó el Tianguis, Fernando Hernández Flores nos platica del Tianguis Agroecológico de Jalapa, así que no se lo pierdan. Estamos al 2281-040477, ese es nuestro WhatsApp. Escríbanos en Twitter, @RadioV, @Citlaguilera. En Facebook también nos encuentra así, La Ensalada Radio. Bueno, pues entonces nos vamos a escuchar, más bien a conocer un poco más sobre los libros. Sol, si nos puedes poner nuestra música de fondeo. Agustín del Moral es editor, traductor y escritor. Él realizó estudios de periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues ha escrito varios libros, de hecho uno de ellos lo estoy leyendo, estoy terminándolo de leer, se llama Cuéntame lo que me pasa, es una historia, más bien son tres historias que se cuentan y se los recomiendo mucho, es por parte de la editorial UB, de Ficticia es el... La coeditora, sí, la editorial coeditora. La editorial coeditora. Y bueno, ha publicado novelas, por ejemplo, como Nuestra alma melancólica en conserva, que es una crónica biográfica de Alberto Nofre. Y así hay varios libros que ustedes pueden leer. También ha traducido varios libros de distintas lenguas, por ejemplo, del inglés y del francés a el español, y actualmente es editor responsable de la Biblioteca del Universitario y director de Artis, revista cultural universitaria. Nuevamente, maestro Agustín del Moral Tejeda, seas bienvenido. Muchísimas gracias, Itlali. Oye, pues cuéntanos qué es lo que nos pasa en el sentido de todos aquellos que somos amantes de la literatura, por un lado, y por el otro nos gusta comer, nos gusta el bien vivir, el bien tomar, el buen beber, pero nos interesa también generar un espacio literario que podemos encontrar ahí como una ventana hacia el campo, hacia la agricultura, hacia la alimentación y la comida. Muy bien. Bueno, pues obviamente sobre este tema hay un abanico muy amplio, muy diverso. Pues a mí se me ocurrió escoger básicamente tres volúmenes, tres libros de tres épocas, vamos a decirlo, históricas distintas, ¿no? Digamos de la Edad Antigua, que en este caso es los tratados hipocráticos. Otro libro que podemos ubicar más o menos por allá de la Revolución Francesa, de un autor que se llama Jean-Antel Brillat-Savarin, que se llama Fisiología del Gusto, que bueno, está considerado como un clásico en este terreno. Y digamos un libro, si ustedes quieren, más o menos contemporáneo, reciente, con todo lo relativo que esto puede ser, pero bueno, considerando así el panorama histórico general, pues podríamos considerarlo así, que es Memorias de Cocina y Bodega de don Alfonso Reyes, ¿no? Entonces, bueno, un poquito lo que a mí me gustaría para tener una idea, creo que, digamos, el haber escogido estas tres épocas nos permite ver cómo en cada época, ¿no?, se visualizaba, ¿no? Pues digamos bien el aspecto fisiológico del ser humano, bien digamos lo que ya era propiamente un gusto, como tú lo decías hace un momento, por el buen comer, ¿sí? Por el buen vivir, por el buen beber, ¿no? Y bueno, digamos también ya lo que en el caso de don Alfonso Reyes sería, pues digamos, esa perspectiva que tiene un hombre de mundo, ¿no?, que ha recorrido América, que ha recorrido Europa, que ha conocido la cocina brasileña, la cocina argentina, la cocina española, la francesa, y que va dejando como pequeños notas, pequeños artículos, ¿no?, descansos les llama él, ¿no?, precisamente sobre su contacto con estas cocinas, ¿no? Literatura, que yo creo que viene representando al arte como tal, y por otro lado la ciencia, personas que se encuentran en formación también, que tienen que tener esta parte integrada, no solamente con el rigor científico o desde la labor científica, generar conocimiento, sino también generar y co-crear a través de la literatura. En este caso, ¿qué nos pudieras comentar respecto a este tratado hipocrático? ¿Sí? Ah, bueno, lo que yo hice fue escoger un apartado de los tratados que se llama Sobre la dieta. Ajá. ¿Sí? Y si me permiten, voy a leer algunos fragmentos, ¿no?, que fui escogiendo de este apartado en especial sobre la dieta, porque repito, nos pueden dar, no sé, a lo mejor es una perspectiva un poco ingenua, ¿no? Ajá. Pero bueno, Ustedes saben, precisamente en esta civilización, ¿no? En digamos, el mundo grecorromano, se asienta lo que hoy es la civilización occidental, ¿no? Entonces, digamos, también nos permite ir viendo cómo el ser humano va teniendo, va variando su propia concepción, ¿sí? De sí mismo, de la naturaleza, de la cultura, de la historia, en fin, ¿no? Entonces, bueno, la lectura creo que ahí nos va a ir orientando, ¿no? Dice, por ejemplo, en algún momento dado Hipócrates, dice, los seres vivos, tanto el hombre como todos los demás, están constituidos por dos elementos, diferentes en cuanto a su propiedad esencial, pero complementarios en su funcionamiento, fuego y agua. ¿No? Ustedes se acuerdan de aquellos cuatro elementos de los que se hablaba, ¿no? Ambos aunados son autosuficientes frente a todos los demás y para sí mismos, pero cada uno por sí, separadamente, no lo es ni para sí mismo ni ante ningún otro. En cuanto a su propiedad natural, cada uno posee esto. El fuego puede moverlo todo en cualquier circunstancia y el agua nutrirlo todo en cualquier caso. A su vez, por turnos, cada uno domina y es dominado hasta lo más amplio y lo mínimo en lo posible, porque ninguno puede imponer su dominio totalmente por la razón siguiente. Al fuego, al avanzar sobre lo último del agua, le falta la nutrición, y al agua, al avanzar sobre lo último del fuego, le falta movimiento, con que en eso se detiene, y cuando se detiene ya no es potente, sino que ya se consume en alimento del fuego que la ataca, ¿no? Repito, es una perspectiva que hoy definitivamente está completamente rebasada, pero nos da esa perspectiva, ¿no? De cómo se veía en el mundo antiguo. Luego, en otro momento dice, la cavidad estomacal es como el órgano más amplio, recipiente para el agua seca y húmeda, a fin de proporcionarla a todo el resto y recibir de todo lo demás, a la manera del mar, nutridor de los animales adaptados a él y destructor de los inadaptados. En torno a esta cavidad estomacal, produjo el fuego una condensación de agua fría y húmeda, conducto para un aire interior frío y caliente, a imitación de la tierra que transforma todo lo que cae sobre ella. Luego hay otro apartado donde ya, digamos, empieza a considerar respecto de la alimentación del ser humano, ¿no? Digamos, las características, las cualidades que pueden tener, por ejemplo, el buey, pues, las aves, los pescados, etcétera, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, acerca de los animales que comemos, conviene hacer las siguientes precisiones. La carne de bovino es fuerte, astringente y de difícil digestión para el estómago, ya que este animal es de sangre densa y abundante. Así que sus carnes son pesadas para el cuerpo, y tanto la carne misma como la leche y la sangre. En cambio, la leche de oveja es ligera e igualmente la sangre, y la carne es por el estilo. La carne de cabra es más ligera que las anteriores y es más laxante. En cuanto a las aves, pasa lo siguiente. En general, todas son más secas que los cuadrúpedos, pues todos los animales que no tienen vesícula carecen de orina y de saliva, ya que a causa del calor del vientre se consume la humedad procedente del cuerpo en el alimento para el elemento cálido, de modo que no tienen orina y saliva. De los pescados, cuantos tienen su alimento en lugares fangosos o pantanosos, como robalos, mújoles, anguilas, esos peces son más pesados, porque encuentran su alimentación entre el agua fangosa y lo que crece en tales lugares, de donde incluso el aire respirado que un hombre inhala le daña y le abotarga. Y, por ejemplo, en cuanto a las aves, dice, los huevos de las aves son un alimento fuerte, nutritivo y flatulento. Fuerte porque están muy cerca del origen de la vida. Nutritivo, porque eso es la leche para el recién nacido. Y flatulento, porque de un pequeño volumen se desarrollan enormemente, ¿no? Entonces, repito, pues es una perspectiva ingenua, ¿no? Ajá. Pero, pues, nos da cuenta de eso, de cómo el ser humano empieza a observar, ¿no? Su relación con el medio ambiente, con los alimentos, en fin, ¿no? Entonces, y casi siempre las descripciones tienden hacia la subjetividad, por más objetivos que pensemos, tal vez la objetividad de una época es por la percepción y los avances filosóficos, los avances en los conceptos y en la generación del conocimiento que en ese momento haya. ¿no? Exactamente. Estoy maravillada de esto que nos estás compartiendo, porque pareciera ficción ahora en el 2018 leer estos tratados. Traigo un partes segundo, nos vas a compartir. Un segundo volumen que, repito, es considerado como un clásico en este terreno, que se llama Fisiología del Gusto. Su autor, Jean-Antel Brillat-Savarin. Bueno, leo aquí algunos pequeños datos, ¿no? Nació en Belley en 1755 en el seno de una familia acomodada perteneciente a la aristocracia de la administración judicial. Empezó su carrera como juez y la continuó hasta 1792. Ya por ahí ya anda la Revolución Francesa bien presente. Entonces lo menciono por esto, porque en ese año él es revocado de todos sus cargos por considerársele ligado a las fuerzas conservadoras. Se vio entonces obligado a migrar a Estados Unidos, donde trabajó como profesor de francés y como primer violín en la orquesta del John Street Theatre de Nueva York. En 1796 pudo regresar a Francia, establecerse en París y rehacer en parte su desbaratada fortuna, ¿no? Entonces, bueno, era un hombre, digamos, acomodado, ¿no? Era un hombre al que le gustaba, ¿no?, comer. Aquí, por ejemplo, hay una parte, es impresionante, pero, por ejemplo, hay una parte donde se dice lo siguiente. Dice, este hombre resistió comer una gruesa de ostras. Una gruesa son 12 docenas. ¡Wow! 144 ostras, ¿no? Como simple aperitivo, ¿sí? De una comida que duró 3 horas, ¿no? Pues estamos hablando de temas pantagruélicos. Exactamente, ¿no? Esa que además viene muy en el momento, en ¿no? En ese momento, en ese sí. contexto. Entonces, por ejemplo, bueno, esta, digamos, vamos a considerarla como una anécdota, ¿no? También de una hermana de él, dice aquí, dejó una hermana, Pierrette, que sobrevivió a su gloria, a la gloria de Jean-Antel, ¿no? Pues murió a los 99 años y 10 meses sentada a la mesa. A ella sí la fulminó la apoplejía cuando acababa de gritar a la camarera. O sea, sintió que se moría y le dice a la camarera: y ahora, hija mía, me queda poco tiempo. Tráeme, por favor, los postres. ¿No? ¿No? Bueno, entonces, pues él, bueno, ya se vio, adoraba comer, ¿no? Ajá. Participaba en comidas, ¿no? Después de las cuales se quedaba dormido, ¿no? La gente no lo consideraba. O sea, era un gran, gran mal del puercazo que le daba, ¿no? Exactamente, ¿no? Totalmente. Sí, qué entonces, barbaridad. Bueno, la primera edición de su libro, aparece sin autor, ¿no? Ya después de muerto, cuando una segunda edición ya le dan el crédito correspondiente. Y bueno, es un libro que ha sobrevivido, repito, se le considera como un clásico. Y no sé, brevemente me gustaría leer también de este libro algunos aforismos que él dejó, ¿no? Por ejemplo, dice: el universo no es nada sin la vida, y cuanto vive se alimenta. Los animales pasen, el hombre come, pero únicamente sabe hacerlo quien tiene talento. De la manera como las naciones se alimentan, depende su destino. Fíjense, ¿no? Esa relación que establece, ¿no? Dime lo que comes y te diré quién eres. ¿No? O sea que es de él, esa frase. Sí, sí, son aforismos que él va dejando a lo largo de su obra y que luego se recuperan como tales, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro dice: obligado el hombre a comer para vivir, la naturaleza le convida por medio del apetito y le recompensa con deleites. La apetencia es un acto de nuestro juicio, por cuyo intermedio preferimos las cosas agradables. Fíjense esto: el placer de la mesa es propio de cualquier edad, clase, nación y época. Puede combinarse con todos los demás placeres y subsiste hasta lo último para consolarlos de la pérdida de los otros. Durante la primera hora de la comida, la mesa es el único sitio donde jamás se fastidia uno. Otro aforismo: más contribuye a la felicidad del género humano la invención de una vianda nueva que el descubrimiento de un astro. Muy bien. Maravilla. Bueno, esos son solo algunos de los muchos aforismos que él dejó. Y por último, bueno, ya les mencioné Memorias de Cocina y Bodega, ¿no? De Alfonso Reyes. Y de aquí, como les decía, bueno, él lo que hace es reunir en este libro toda una serie de artículos, de ensayitos que fue escribiendo, ¿no? A lo largo, pues, de su recorrido por el mundo, ¿no? De su conocimiento de diferentes tipos de cocina. Entonces, brevemente les leo un fragmento de uno de esos descansos, como claro él llamaba, sí, ¿no? Dice: no tardó en sobrevenir la suculenta cocina sudamericana, peruana, cubana, platense, brasileña, chilena, que entre otras cosas me sirvió para descubrir ciertos comunes denominadores con la cocina mexicana. Estos comunes denominadores deben referirse por una parte a las condiciones naturales y por otra a la base hispánica y singularmente a Andalucía, Canarias, Asturias y Galicia. Antes ya había yo encontrado nuestros frijoles, con diversos nombres y aderezos, en España y aún en la Francia meridional, donde también los toman refritos. Y me aseguran que nuestra tortilla de maíz no es desconocida en Hungría. Las semejanzas entre las cocinas de nuestras hermanas continentales no tenían por qué sorprendernos. Los tamales mexicanos, con otras denominaciones y variantes, humitas, hallacas, milo, enchala, andan por todo el sur, lo mismo que los elotes o los choclos. Los veraneantes de Acapulco saben que el ceviche peruano llega a nuestras costas del Pacífico. El tasajo de Uruguay y de Cuba es la carne seca o cecina de Monterrey. La pimienta malagueta o el ají son especies de nuestro chile. Los condimentos bahianos en que se abusa del picante son parientes próximos de los nuestros. La parrillada criolla, los chinchulines y demás extrañas entrañas aprovechadas por la cocina platense también los conoce el pueblo mexicano bajo el nombre de menepile o nenepile, porque las autoridades no están de acuerdo en cuanto a cómo se dice, ¿no? El ajiaco es plato común de Hispanoamérica. Por toda nuestra república se entabla la muy conocida disputa sobre las empanadas criollas. Cada país y aún cada región pretenden que las suyas son las auténticas, y en Chile mantienen que han de ser aceitosas hasta que el aceite escurra y gotee por el Cobdo Ayuso, como la sangre en la espada de Minaya Álvaro Fáñez. ¿No? ¡Qué maravilla, qué maravilla! Están escuchando ustedes a el maestro Agustín del Moral Tejeda. Él es actualmente editor responsable de la Biblioteca del Universitario de la Universidad Veracruzana y director de Artis, revista cultural universitaria. También estuviste a cargo de la editorial de la UB en años anteriores. Y bueno, tenemos que irnos a una sección, no sin antes preguntarte, Agustín, ¿por qué leer nos abre el mundo y nos abre la historia? Okay. Bueno, pues creo que acabamos de tener un ejemplo, ¿no? Muy claro, creo yo. Por eso, pues, precisamente porque nos permite, un poco para retomar la idea de Sergio Pitón, nos permite acceder a otras realidades, ¿no? Nos abre puertas, ¿no? Como decía Sergio, al conocimiento, pero también al conocimiento de nosotros mismos, ¿no? De lo que somos como especie, como seres humanos, ¿no? Creo que eso sería en pocas palabras. Y muy a propósito del aforismo que nos acabas de leer, pues uno es lo que come. Exacto. Pues muchas gracias, Agustín del Moral. Gracias. Quédate con nosotros, por favor, aquí en La Ensalada. ¿Sí? Mientras tanto, nos vamos a ir a nuestra sección La Radiografía, que le tocó a Lupita Pecero editar el material y posteriormente a nuestro productor Antulio García. Vamos a escuchar sobre este aderezo. La Radiografía. ¿Y tú sabes lo que comes? La Radiografía de la Semana. Mayonesa Hellmann's regular. Hoy les compartiremos el análisis nutricional que el Poder del Consumidor Asociación Civil le ha hecho a 2 cucharadas cafeteras, que son 10 gramos de mayonesa Hellmann's. La radiografía es la siguiente. Contiene 19 ingredientes en total, entre ellos almidón y azúcar. Además, 11 son diferentes aditivos. A pesar de ser un producto salado, el análisis reveló que el 2% del producto es azúcar. En cuanto a carbohidratos, el 60% es almidón modificado. La mayoría de este tipo de almidón proviene de maíz transgénico, el cual requiere de un alto uso de agroquímicos sumamente agresivos al organismo, entre ellos el glifosato. Otro ingrediente que contiene es el EDTA, disódico cálcico, el cual no es recomendable en mujeres embarazadas o niños, ya que en dosis bajas inhibe la absorción de minerales y de hierro. En dosis altas, provoca vómitos, diarrea, dolores de estómago y problemas de coagulación. También contiene caramelo 4, el cual se ha comprobado que es cancerígeno. El etiquetado es naranja, amarillo y beige. En el centro se encuentra la marca y nombre del producto, junto con una torta de jamón. La información nutrimental es poco visible y las letras son pequeñas, lo que dificulta aún más su lectura. El Poder del Consumidor recomienda comer con baja frecuencia este producto. Germina tus ideas. La ensalada. Pásele, pásele, pásele, pásele. ¿Qué va a llevar? ¿Qué le damos? ¿Ya llegó el tianguis? Muy buenos días, soy Fernando Hernández Flores, integrante del Tianguis Agroecológico de Jalapa. El TAX, o Tianguis Agroecológico de Jalapa, es un colectivo, es un órgano, es un organismo, es una institución social de compañeras y compañeros productores y consumidores que se reúnen cada domingo de 10 a 3 de la tarde en Belisario Domínguez número 25 de la Unidad de Artes de la Universidad Veracruzana. La gran consistencia y el soporte, digamos, del Tianguis Agroecológico de Jalapa es una visión con visión sustentable, con visión sostenida, con una visión integral, pero sobre todo con una visión de salvar vidas, de consumir lo sano, consumir lo que la Madre Tierra nos da, donde podemos encontrar a más de 30 productores de diferentes regiones que son de nuestro país, que aportan eso que se ha ido perdiendo lamentablemente con el tiempo, y debemos volver al origen, volver a la naturaleza, como decía Jacobo Rossio, y ese reencuentro, esa hermandad, y sobre todo el querer vivir más, el querer estar más sano, pues acérquense al Tianguis Agroecológico de Jalapa. Ahí están las compañeras y los compañeros que nos ofrecen sus productos, como la mermelada, como la miel, como el aguamiel, como la cuestión de la herbolaria, como la cuestión de la sal de los compañeros, como son distintos productos de campo, artesanales, pero sobre todo es una gran familia. El Tianguis Agroecológico los espera todos los domingos. Y aparte de ofrecerles cosas que son garantizables y de beneficio para la sociedad, les comparten talleres. Cada una de las compañeras y compañeros cada domingo imparte un taller, una formación de acuerdo a lo que producen, de dónde lo producen, de dónde lo traen, cómo lo elaboran. Y todo ese gran aprendizaje es una capacitación permanente que se da de manera gratuita y abierta al público. También se hacen actividades recreativas, culturales, recuperación de juegos tradicionales y otras cuestiones. Hay dos fondas donde pueden degustar sabrosos alimentos. Y bueno, visiten y acérquense a su tianguis de Jalapa, que es el Tianguis Agroecológico. ¿Por qué no ir a los transnacionales y acercarnos a al Tianguis Agroecológico, Tianguis de Tianques, de esa, volver a la colectividad, volver a lo que era, a lo que es lo nuestro como mexicanos, y evitar esos productos que están muy refrigerados, que están muy dañados con químicos, muy procesados y que lamentablemente afectan la salud del consumidor y que no sabes el proceso ni el procedimiento ni de dónde vienen. Pueden ser de aguas negras. Pues el llegar al tianguis es como llegar a una casa, llegar ahí en familia. Todas y todos nos conocemos, todas y todos nos saludamos, ya hasta conocemos a los productores, conocemos a los consumidores, todos quieren participar, todos aportan algo, si alguien falta se dan cuenta, si alguien falta también, pero hay un compañerismo y hay una gran familiaridad, y bueno, se recupera esa visión de regresar a lo agroecológico. Contactos a la página de Facebook, el Tianguis Agroecológico. ahí los atenderá la compañera Sabrina. La ensalada. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Continuamos, estamos aquí en La Ensalada en vivo desde Radio Universidad Veracruzana al 2281-040477 y el gran tema que también necesitamos abordar siempre desde La Ensalada, desde temas de agricultura y alimentación, es que a veces nos encontramos con conocimientos pseudocientíficos, que nos encontramos a veces con productos milagro que nos van a sacar de algún problema de salud. Y por otro lado tenemos a la ciencia, que es ahora el conocimiento que tiene un método riguroso, lo más objetivo posible ha sido desde que se inició. Y es por ello que necesitamos hablar sobre cómo la ciencia puede validar que el acuyo, que el epazote, que la manzanilla justamente tienen un efecto analgésico, estimulante, antiparásitos, por ejemplo. Pero eso, gracias a la ciencia, es que se puede lograr. Y por eso está aquí en el estudio la doctora Vianey del Rocío Torres Pelayo. Ella es bióloga, colega también. Tiene una maestría y doctorado en neuroetología y una estancia postdoctoral en la Universidad de Londres. Bienvenida, Vianey, ¿cómo estás? Muy encantada y contenta de estar aquí y participando en este gran ensalada de saberes. ¿Verdad? Claro. Arte y ciencia en estos momentos en la ensalada. Me uno al arte. El muy arte bien. De conocer, el arte de saber, porque de ahí parte, ¿no? Porque uh-huh. muchas veces el conocimiento tradicional del uso precisamente del tecito, ¿no? En casa, de la manzanilla, o el epazote en los frijoles, ¿no? El acucho en los tamales. Entonces, sí hay tanta diversidad que nosotros en casa lo tenemos, ¿no? Usamos esas plantas para nuestros guisados. Y, por ejemplo, lo que se va poniendo de moda. A veces está de moda el jengibre y ya decimos que nos va a curar de todo. O está de moda el aceite de coco, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel que está jugando la ciencia para validar estos conocimientos y estas de repente modas que tenemos? Exactamente. Bien, de acuerdo a todos los que la sección anterior y esta que, y muy bien tu pregunta que nos estás preguntando, ¿no? La validación, la ciencia, ¿qué aporta la ciencia con todo esto? Bueno, nosotros partimos del conocimiento tradicional, del uso, ¿sí? Y lo que hacemos es precisamente hacer si efectivamente esas plantas o esos té que se utilizan a diario en la vida cotidiana, y no solamente en la actualidad, sino en nuestros ancestros, uh-huh. ¿sí? Y nuestros ancestros también utilizaban esas plantas para curarse. Sí. ¿Pero qué tan efectivo es? Bueno, a ese través... Ese es el problema, ¿no? Sí, porque decía en las lecturas, precisamente, uh-huh. encontré... que decían que por ensayo y error. Uh-huh. Por error ejemplo, y ensayo, el Códice, ¿no? Florentino, ajá, que habla códice, sobre plantas medicinales y de uso tradicional que se hacían en el Antiguo México y que a través de la conquista se recopiló esa información por españoles. Exactamente. Uh-huh. Fue escrito en latín, posteriormente en español. Y bueno, se ha traducido también en el idioma inglés. Uh-huh. Y efectivamente decían que Cristóbal Colón... A veces, cuando estaban estas las guerras, uh-huh. utilizaban el maguey, ¿no? Para las heridas. ¿Qué tan efectivo es o no es la planta como analgésico o para cicatrizar precisamente esas heridas? Pues en la actualidad, y desde, bueno, en la actualidad en este año, ¿no? Porque hay varios años ya atrás que han investigadores precisamente han validado esos usos, ¿no? A nivel científico. Pero antes que nada quiero definir qué es validación para que estemos en el mismo contexto. A ver. Entonces, validar una planta medicinal tradicional, ya sea popular, ¿no?, o nos acepta, significa comprobar científicamente los beneficios de su uso. Es decir, garantizar su eficacia y la baja toxicidad. ¿A qué llamamos esa baja toxicidad? Precisamente la toxicidad, sabemos a qué concentración, ¿sí?, la dosis nos está provocando ese daño, ¿sí? Entonces, al decir que es baja toxicidad, nos está diciendo que nosotros podemos consumir, ¿sí?, ese té y no nos va a causar daño. Pero bueno, cuando nosotros entramos a este mundo, nos encontramos que la validación es también el uso de técnicas específicas para ver precisamente esa actividad biológica. Porque muchas veces nosotros, o nuestras abuelitas, o nuestras tías, o la vecina, ¿no?, nos dicen, es bueno para la diabetes, es bueno para prevenir el cáncer, que es bueno para desinflamar, ¿no?, que es bueno para la pancita. O los afrodisíacos. O los afrodisíacos, exactamente. Muy a propósito de las 12 docenas de ostras. Exacto, el afrodisíaco. Entonces, vamos a ver, ¿no? Entonces, esas técnicas nos van a decir precisamente si sirven para desinflamar, ¿sí? Pero al hablar de un bactericida, por ejemplo, un fungicida, ¿no?, que hablamos de una diversidad biológicamente de hongos, de bacterias, ¿sí? Desinflamar, ¿desinflamar dónde? ¿Y no qué? ¿Para quién? ¿Dónde? ¿Qué órgano? O sea, ¿cuál es el malestar? Y entonces ahí entran muchos actores. En este caso, es multidisciplinario, ¿no? Entonces, entran los botánicos, taxonómicos, igual los biólogos, los médicos, los farmacólogos, ¿sí? Entonces, una diversidad de personajes, porque entre todos hacemos un grupo fuerte para precisamente validar esos conocimientos empíricos, al final de cuentas, ¿no? Las técnicas, yo no quisiera abordar tanto tecnicismo, pero a veces es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque hablar de la actividad biológica, sabemos que las plantas tienen una diversidad de compuestos químicos. Y esos compuestos químicos, y no es el metabolismo primario. El metabolismo primario se refiere a la producción de carbohidratos, proteínas, lípidos que sintetiza la planta. Pero al hablar de metabolismo secundario, estamos hablando de esos compuestos químicos secundarios, que cuáles son los que nos ayudan precisamente decirnos la actividad biológica, que si es analgésico, o si es antiinflamatorio, o si es antifúngico, o si es antibactericida. Esa diversidad de químicos, ¿sí?, de compuestos químicos en las plantas, es un mundo, ¿sí?, es diverso. Pero para aislar un grupo, ¿sí?, se necesitan de técnicas, de la tecnología misma, para poder aislar esos compuestos. ¿Y qué hacemos? Pues si vamos a trabajar con Escherichia coli, por ejemplo, ¿no? O si vamos a trabajar con esta que está también, la plaga esa de la roya de café, es otra cosa. Entonces, antes de meternos a validar la actividad biológica de las plantas, también necesitamos conocer la biología, el ciclo de vida del organismo que estamos combatiendo. Claro. O si es inflamación, también necesitamos saber en qué órgano y cuál es. O sea, es una historia, ¿no? Uy, ojalá perdón que te interrumpa, ojalá que quien escribió la letra del yerberito que cantaba Celia Cruz esté escuchando, y si no, pues ojalá que te hubiera escuchado, Vianey, ¿no? Trae hierba santa para la garganta, pero garganta. ¿Qué de la garganta? ¿Cuál hierba santa? Exacto, porque para saber si es bacteria o si es una simple inflamación del tejido, ¿sí? Entonces, pero las plantas son magníficas, los compuestos químicos tienen su actividad biológica, y precisamente es la validación, ¿no? A validar el uso, ¿sí? Para asegurar la eficacia y que no sea tóxico. Y para eso se emplean organismos, ya modelos biológicos, precisamente para validar ese tipo de actividad biológica, ¿no? La propiedad que se dice empíricamente, ¿sí? Entonces, y también la toxicidad nos lleva a ver si es aguda o subaguda, Así es, crónica, sí, y crónica porque hay muchos compuestos o drogas que a veces nos pueden ser dañinos para nuestro organismo y no lo sabemos. Muchas veces para extraer un compuesto utilizamos sustancias precisamente específicas para arrastrar solamente el compuesto que nosotros necesitamos y lo vamos a comprobar si es efectivo o no. O ese compuesto único o la mezcla de varios compuestos, porque a veces hacen sinergia, ¿no? Sinergia en esa parte de que a veces una te ayuda quizás a desinflamar, la otra parte te ayuda quizás a lo mejor bloquear esa actividad, ¿no? La otra quizás a lo mejor, hablando de bacterias, ayuda a matarlas. Entonces, si es una... lleva tiempo, porque lleva tiempo, no es todo de la noche a la mañana. Lleva tiempo, lleva todo un proceso. Hay veces, más al ratito vamos a escuchar a Carla, a Daniela, que incluso su trabajo consistió en validar una de las plantas, una especie, de hecho, de la, una especie en particular, porque a veces hablamos de diversidad de plantas y a veces una especie con otra especie que a lo mejor sean de la misma familia se comportan de diferentes. Y también todavía veamos si están en vida silvestre o si están en huertos o si está aquí en la zona cálida o si está en la zona templada montañosa. O si está montañosa. Entonces la diversidad de compuestos también tiene mucha relación, la concentración de esos compuestos está muy relacionado con los cambios también ambientales de suelo, nutrición también del suelo, también puede afectar esos compuestos químicos. Entonces todo es diverso, ¿no? Entonces por eso digo que aquí hay muchos actores, no solamente es uno biólogo, uno médico, sino son varios actores que en su conjunto hacen un buen equipo y podemos validar toda esta diversidad. Antes de despedirnos de esta sección contigo, doctora Vianey, preguntarte por qué surge este interés, desde dónde vienes arrastrando la curiosidad por validar científicamente el conocimiento tradicional que tenemos en territorio mexicano. Bueno, de hecho, la historia comienza desde que estaba yo creo que en la secundaria. El interés me nació cuando estaba en la secundaria. Recuerdo una prima que me dice, mija, ¿tú qué quieres estudiar? Yo quiero ser una gran científica, ¿no? ¿Y qué quieres investigar? Qué pues quiero utilizar que hay químicos que hacen daños, pero hay químicos que ayudan a la gente y yo quiero hacer eso. Wow. ¿De dónde eres, Vianey? De San Andrés Tuxtla, Veracruz. Sí. Y entonces, por la historia que tengo de mis abuelitos, han ellos utilizado ese uso de plantas y nos hemos curado en nuestro momento. Qué maravilla. Con todo eso, ¿no? Qué maravilla, porque se está generando desde tu quehacer científico un diálogo de saberes, entre los saberes tradicionales y esta validación de la que tú hablas. Tenemos que repetir este programa, tanto con el maestro Agustín y con la doctora Vianey, porque son temas que creo que son de relevancia. Por un lado, formarnos de y conocer más de la cultura y otras culturas, y por otro lado, también ir hacia la raíz para poder seguir avanzando. Ahora nos vamos a ir a una sección que también nos gusta mucho, que es conciencia, que es como un apéndice de esa que acabamos de tener con la doctora Vianey, porque es una estudiante tesista de estos temas. Vamos a conciencia. Creciendo como plantas, plantando conciencia. Carla Daniela Hernández González, ella es estudiante de biología y se encuentra también, egresada. Es egresada, eres egresada, Carla, ya eres bióloga, ya eres colega, pues. Y ella, ¿se tituló o estás haciendo este proyecto? No, ya me titulé. Te titulaste con este proyecto. Fíjense la calidad del proyecto con la que están saliendo egresados de la Universidad Veracruzana. Se llama Efecto hipoglucémico del extracto acuoso en un modelo de ratas de la cepa Winstar. Bienvenida, Carla. Ok, muchas gracias Itlali, me da mucho gusto estar aquí y bueno, poder compartir un poquito de lo que hacemos. Uh-huh. Y bueno, rescatando un poquito lo que mencionaba la doctora Bené anteriormente sobre la importancia pues de validar precisamente el uso de plantas medicinales. Y bueno, por ejemplo, este proyecto, la planta con la que trabajamos se llama Salvia aurica. ¿Salvia? Salvia aurica. Aurica. Uh-huh. ¿Cuáles son sus nombres comunes? Ah, pues comúnmente es salvia, solo ajá, se queda en salvia. Ajá. Realmente es una planta que, bueno, el género tiene mucha diversidad, entonces por allí les diré que la chía es una pariente de la uh-huh, planta con la que estamos trabajando. Y bueno, ahorita, bueno, el proyecto surge a partir de que, bueno, tenemos como que el caso muy sonado ahorita de la diabetes mellitus, que vemos que pues muchas personas se encuentran así, ¿no? Y qué pasa en comunidades, por ejemplo, que la gente pues opta precisamente por la parte esa de vamos a hacer un té, de cosas así, ¿no? De cosas que son naturales, de las personas que se resisten como a una parte de vamos a tomar medicamento, que no pueden tomar medicamento, ¿no? Uh-huh. Y pues esas plantas que ellos utilizan pues no son como un invento, ¿no? No uh-huh, son de pues yo quiero decir que esto me sirve, ¿no? Son como de también nos podemos dar cuenta cómo se conserva conocimiento anterior, ¿no? Uh-huh. O sea, de una generación a otra, como pues la abuelita decía que esta planta servía para eso, también tuvo diabetes y la ocupa, ¿no? Y se pasa a la mamá y luego la mamá a la hija, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo nosotros en la parte científica, cómo les garantizamos que esa planta, aun cuando es natural, pues les va a funcionar uh-huh, o les va a generar pues también un problema, ¿no? Entonces pues a nosotros tomamos esa planta y pues precisamente las técnicas que la doctora decía de trabajar con modelos biológicos, uh-huh, pues utilizamos la rata de la cepa Wistar. Y precisamente lo que quisimos trabajar con la planta fue trabajar el extracto acuoso. Bueno, nosotros lo llamamos extracto acuoso, las personas pues su tecito, tal como ellos lo preparaban. Así de, vamos a tomarnos un extracto uh-huh, acuoso, claro que sí. Ajá. Sí, porque una de las cosas que decíamos mucho es que las personas no toman el extracto con metanol. Aunque en la, en la parte científica, digamos, vamos a hacer un extracto con etanol, pues las personas lo toman con agua, ¿no? Entonces, yo le tengo que garantizar a las personas que de esa manera se puede tener un beneficio. Les va a funcionar, ¿no? Ajá, entonces, pues, nosotros empezamos con esa parte, con la parte de poder decirles a ellos que sí, tu extracto acuoso, tu ET, está funcionando y en las dosis que tú lo estás tomando, ¿no? ¿Y de qué te diste cuenta? ¿Cuáles fueron los resultados? Pues nos dimos cuenta que efectivamente sí resultó positivo, o sea, sí tuvimos resultados buenos. Uh-huh. El proyecto no ha acabado, o sea, estamos como que en continuación de ya un estudio más grande, un estudio crónico, como lo decía la doctora, y pues ¿sí? Llevarlo, garantizar más su eficacia, ¿no? O sea, ver que sí está funcionando. ¡Ay, qué maravilla, Carla! Y además, medir el efecto hipoglucémico, porque esto tiene que ver con una situación de salud pública también, ¿no? Sí, claro que sí. O sea, vemos que ahorita como que vemos la incidencia, ¿no? Más fuerte. Uh-huh. O sea, uh-huh, lo que anteriormente ya se conocía, porque la diabetes no es una enfermedad nueva. Uh-huh. O sea, ya incluso en los antepasados ellos lo tenían con otro nombre y lo definían como azúcar en la sangre. Ajá, así. O sea, ya era algo, pues no es algo nuevo, uh-huh, pero como de un tiempo acá se ve más fuerte, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que está pasando? Si también hemos dejado como que esa parte de medicina tradicional que uh-huh, ellos tenían uh-huh, muy fuerte y que como que se ha ido perdiendo, ¿no? Uh-huh. Pero no se ha perdido del todo y como que hay que rescatar pues toda esa parte, ¿no? Sí, claro. Oye, Carla, te escucho y de verdad me maravillo de saber que hay jóvenes como tú que están poniendo su don a través de la ciencia, al servicio de una situación de salud pública, al servicio de la cultura mexicana, saber que hay profesores que forman a estudiantes con esta sensibilidad social también, y saber también que en la Universidad Veracruzana contamos con grandes escritores, grandes personas que también nos transmiten el amor hacia la lectura. Estamos terminando ya la ensalada, tenemos 3 minutitos, ¿verdad, Sol?, para terminar. Y me gustaría cerrar, como cierro con todos los demás que vienen aquí a hacer sus mezcolanzas de saberes y de sabores, ¿qué es lo que ustedes les dejan a modo de reflexión breve a todos los que nos están escuchando en este momento para que germine una semilla en todos nuestros oídos? No sé quién guste comenzar. Bueno, yo siempre he considerado que la ciencia pues es como una forma de ayudar a los demás, y creo que esa forma de ayudar a los demás desde nuestra parte es como rescatar todo ese conocimiento, ¿no? De las personas, que ese conocimiento sirva para ayudar a otras. Y creo que pues eso también se hace, como lo decía anteriormente, a partir de la lectura, ¿no? Cuando alguien lee tu trabajo, cuando alguien lee el trabajo de otro, pues podemos como que rescatar eso, ¿no? O sea, transmitirnos sí. De uno a otro. Creo que eso es muy, muy importante. Gracias, Carla. Bióloga egresada de la Universidad Veracruzana. Doctora Vianey. Sí, pues comparto lo mismo que comenta Carla Daniela y el doctor, en los saberes, en el conocimiento, en la lectura misma, ¿sí? Y en no perder precisamente esos conocimientos tradicionales. Pero además de eso, yo creo que si nos están escuchando por ahí algunos estudiantes, uh-huh. invitarlos a que participen, porque hay que rescatar mucho, tanto las cuestiones culturales, tradiciones en las comunidades. Bien. Pero además de todo su trabajo, y cierro con eso, del trabajo científico hay que retribuir a la sociedad, ¿sí? Exacto. Estos saberes, porque de ahí partimos. Exacto, genera un enlace y un vínculo lineal hacia la sociedad. Muchas gracias, doctora Vianey, especialista en validación científica de plantas tradicionales. Querido maestro Agustín. Bueno, pues a mí lo que me deja es eso, ¿no? Digamos, la diversidad de perspectivas, ¿no? Desde las que se puede abordar al ser humano, ¿no? Uh-huh. A lo largo de la historia, ¿no? La manera como se van generando, ¿no? Saberes que a lo mejor en un momento dado, por el mismo desarrollo de la ciencia y de la sociedad, se dispersan, se toma cada quien, cada saber, su propio camino, pero que a fin de cuentas, ¿no? Cuando, por ejemplo, como ahora, ¿no? Tratamos de reunir esos saberes, nos ofrecen otra perspectiva, ¿no? Más amplia de lo que es el ser humano. Exacto. Conocer, yo creo que nos hará libres, porque nos hará ver que no solamente está nuestra manera de ver ni de ser. Pues yo soy Citlali Aguilera, esto fue un placer para mí y para todos los que estamos aquí en la mesa poder transmitir este programa, y también para todo el equipo de La Ensalada, les mando un abrazo a todos los que están desde redes sociales, desde la cabina de operaciones, haciendo edición, atrás del Facebook Live. Nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana, y que tengan un excelente y maravilloso día. Hasta la próxima. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera. Sopra gli alberi. Sopra.